CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, a Gonzalo Isasmendi, que está allí en los controles técnicos. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien, me dice. Comenzamos con la información, en este caso tiene que ver con la actividad de movilización hoy frente al Parlamento Nacional. Ustedes saben que hay un paro de 24 horas del PCNT enmarcado en una movilización en contra de la reforma de la Seguridad Social de la Intersocial. Gustavo González, el representante de FUCBAN, integrante de la Intersocial, indicaba que va a haber una concentración a partir de las 16 horas en el Palacio Legislativo y un acto que comenzará alrededor de las 17 horas frente también al Parlamento. Gustavo González, que dijo que FUCBAN ya está, tiene definición de juntar firmas para tirar abajo esta reforma una vez que esté aprobada, pero todavía en la Intersocial eso se viene discutiendo. Dijo que otros compañeros todavía están consultando con constitucionalistas. Escuchamos lo que decía el representante de FUCBAN, Gustavo González. En la conferencia de prensa, esperamos que vaya mucha gente, hay un paro general, cosa que no es menor, convocado por el movimiento sindical y toda la intersocial, veremos la forma para darnos para estar en el acto a las 5 de la tarde rodeando el Palacio Legislativo, pero dejando claro que es el inicio, luego vendrá un gran primero de mayo, donde uno de los ejes será sin duda la reforma jubilatoria y luego otras batallas que tendremos que dar contra esta ley. ¿La firma puede ser una de esas batallas? Nada está descartado. Nosotros como FUCBAN sí vemos la firma como posibilidad, pero la Intersocial tendrá que discutirlo en su momento. ¿Se han puesto aspecto hoja de ruta al respecto o todavía no? Bueno, nosotros y el movimiento sindical ya ha pedido consultas con distintos constitucionalistas a los efectos de que cuando se tengan todos los elementos jurídicos al respecto, veremos la acción a implementar. ¿Desde el sistema cooperativo cómo se la ve esta reforma? Bueno, lo vemos como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Nosotros conceptualmente, desde que arrancó esta reforma, estamos en contra ya del alargamiento de la edad para jubilarse. Esta historia de que el trabajo es salud es una mentira que nos meten desde chicos, y por más que la ciencia haya avanzado y la gente viva más, bueno, es para gozar más de los últimos años de la vida. La abuelez es algo hermoso y la gente tiene que estar en las mejores condiciones para disfrutar de ello. ¿Los cambios que se han hecho en el Parlamento han tenido alguna visión? ¿Les ha variado en algo aquello de que lo que ha propuesto Cabildo Abierto, lo que propuso el Partido Colorado? Un diputado Frente Amplista, yo creo que lo caracterizó muy bien a esto que se ha hecho un Frankenstein, ¿no? Es decir, han armado pedazos, es una vergüenza, falta de seriedad ciudadana. Primero estaba todo bien, lo estudiaron años, Saldain dijo que estaba todo armado el paquete, empezó Cabildo Abierto, después el Partido Colorado, en fin, se le suman en los últimos 6 días más de 70 nuevos artículos. Entonces, en realidad, si uno tuviera que caracterizar esto, es llamarlo falta de respeto. Por último, ¿cómo ven a la gente? Ustedes que hablan con ellos, ¿están preocupados por el proyecto? ¿Conocen poco el mismo? Bueno, hemos tratado de difundir todo lo posible. Yo creo que no se conoce todavía en profundidad. Ahora, las encuestas están dando que la mayoría de la gente está en contra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un tema, una tarea, la de difusión, la de explicación, tener el planteo más pedagógico posible para poder ganar más voluntades contra este proyecto. Muy bien. Ahí tenían a Gustavo González, representante de FUCBAN y de integrante de la Intersocial, que están convocando a esta movilización a las 4 de la tarde frente al Palacio Legislativo y a las 5 de la tarde un acto en contra de la reforma de la Seguridad Social. Habló también Marcelo Abdala, en este caso presidente del PIT-CNT, dando detalles de la paralización de la jornada de hoy y marcando a esta reforma de la Seguridad Social como un ajuste fiscal. Compañeras y compañeros de las directivas de nuestras diversas organizaciones sociales que componen la Intersocial, se me ha conferido la Intersocial convoca a todo nuestro pueblo oriental en el entorno de las 16 horas a una gran concentración en el Parlamento Nacional, en donde se va a estar desarrollando un acto a partir de las 16:30, 17 horas, en rechazo contundente a la aprobación de este ajuste fiscal encubierto llamado reforma jubilatoria, que es desde nuestra perspectiva, el núcleo duro del proyecto de país de avance de la desigualdad. Esto que ha resuelto nuestra intersocial, queremos informar, digamos, a toda nuestra población, debidamente mandatado por la Mesa Representativa Nacional Ampliada, ahora recientemente el Secretariado Ejecutivo del PCNT, por unanimidad, resuelve acompañar esta decisión con la realización de un paro general de 24 horas de carácter nacional hasta las 0 horas del día de mañana. ¿El futuro se ha planteado algo o ya, Abdala, o todavía piensan en la lucha en el Parlamento solo? De sobrepique, un enorme primero de mayo a lo largo y a lo ancho del país. Y después, naturalmente, que los organismos de dirección del Movimiento Popular verán cómo continuamos la lucha, ¿no? Esto no termina acá. ¿Hay paro? ¿No hay clase, digamos? Paro general total. Reitero el mecanismo, la Mesa Representativa Nacional Ampliada, reunida el 13 de abril, le encomendó al Secretariado Ejecutivo del PCNT que resuelva una acción de movilización y paro vinculada a la posibilidad en aquel momento de aprobación de este ajuste fiscal encubierto, y efectivamente reunido el Secretario Ejecutivo de nuestro PCNT, atendiendo además a los trabajos de la intersocial, resuelve un paro general total para el día de mañana. Abdala, hablando un poco de logística también, teniendo en cuenta que el paro general afecta al transporte, ¿tienen pensado cómo van a hacer para arrimar a la gente a lo que va a ser la movilización en el Parlamento? En bicicleta, en auto, caminando, en transporte que va a procurar la organización de los trabajadores, por los mismos métodos que el pueblo uruguayo, sus maneras de organización y de solidaridad, participamos en cada una de las movilizaciones. Pero verán que se puede, efectivamente, que la gente se mueve. ¿Cómo va a ser el acto, los horarios, etcétera? El acuerdo que tenemos a nivel de la intersocial, por eso la concentración es a partir de las 15, 16 horas, pero en el entorno de las 17 horas será el acto central. Presión de un compromiso político. Ahí tenían los detalles que daba en este caso Marcelo Abdala en referencia a este tema. Hacemos la pausa y nos metemos con lo que pasó dentro del pleno de la Cámara de Diputados. El Frente Amplio va a acompañar unos 20 artículos de esta reforma de la Seguridad Social. El diputado Sebastián Valdomir, del Frente Amplio, MVP, manifestaba que de alguna forma la discusión que se ha dado ha llevado a que se tome esta definición, sobre todo porque muchas de las cosas se terminaron estableciendo por fuera del ámbito parlamentario, negociaciones directas con el Presidente de la República, y habló de un desaparecido Rodolfo Saldaña. En realidad, Saldán puede haber desaparecido en este caso de las redes sociales o de alguna respuesta, pero estuvo el jueves, el día que se votó la reforma de la Seguridad Social en comisión, estaba en la sala 10 con una pantalla gigante mirando lo que estaba pasando en la sala 17, que fue cuando el Frente Amplio se retiró. Creo que no se vieron en este caso Saldán y el Frente Amplio, pero Saldán estaba allí jugando, decíamos, un poco el papel de gran hermano, vigilando a los muchachos de la casa, viendo a ver qué hacían para corregir o no algunos de los argumentos que podrían tener. Es más, cuando el Frente Amplio se retiró, tuvo que hacer algunos comentarios o de alguna manera solucionar algunos temas a la propia coalición de gobierno, que hizo que se demorara la votación de la reforma de la Seguridad Social en la comisión, insisto, el día jueves. Pero vamos a escuchar lo que decía Valdomir, Sebastián Valdomir, del Frente Amplio. Nosotros tenemos una posición en contra en general con este proyecto. Puntualizamos desde mucho tiempo atrás, desde nuestro plenario, cuáles son las razones por las cuales rechazamos este proyecto de reforma jubilatoria, y además marcamos las ausencias, ¿no? Este proyecto no agrega nada en materia de financiamiento para la seguridad social, no agrega disposiciones específicas para sectores de trabajadores muy impactados por el aumento de la edad al barrer, como los trabajadores, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras de la industria frigorífica, todos esos sectores que se van a ver afectados por el aumento de la edad a 65 años para jubilarse. Todas esas ausencias hacen de este proyecto un proyecto rengo, y que, como ya han dicho incluso algunos académicos, incluso analistas de la seguridad social en nuestro país, en las últimas semanas, en los últimos días, va a haber que hacer una nueva reforma en poco tiempo más. El próximo gobierno, sea el color que sea, va a tener que hacer otra reforma. Independientemente de que el Frente Amplio ya hizo un análisis y tiene una posición con respecto a la reforma, ¿qué valoración hacen de los cambios que propuso el Partido Colorado puntualmente en esta última instancia? Los cambios que se incorporaron a último momento hacen parte de lo peor del debate que tuvo este proceso en las últimas 3 semanas. La comisión legislativa que estaba tratando el tema en diputados se vio paralizada por una negociación que estaba sucediendo afuera, en Torre Ejecutiva y en la coalición de gobierno. El Frente Amplio se vio excluido de eso. A nosotros nos dijeron el 7 de febrero que no había margen para ningún cambio más y resulta que no solo había margen, sino que había hojas y hojas para seguir procesando cambios. Nosotros nos quedamos afuera de eso, no nos permitieron proponer alternativas y se restringió a un proyecto de la bancada de gobierno que incluso con las dificultades que se vieron en las últimas semanas va a salir aprobada con 53, 54 votos, cuanto mucho. Para nosotros no es la mejor manera de hacer una reforma, una política pública tan relevante como es la seguridad social de esta manera. ¿La ciudadanía está consciente de esto? ¿Está siguiendo este tema? La ciudadanía, a medida que se fue informando, fue tomando posición en contra, punto uno. Y lo segundo es que quien llevó adelante el principal proceso de información a la población fue el Frente Amplio, que recorrió el país, empezó allá por la semana de carnaval, recorriendo todas las capitales departamentales, hizo actividades públicas en Montevideo, en Canelón, en las ferias, en las criollas. Y del otro lado vemos que los únicos dos que más o menos informaban algo de la reforma, que era el ministro de Trabajo y el redactor del proyecto, el doctor Saldain, bueno, este último desapareció. Yo no sé si ustedes saben dónde está porque hace más de 20 días que no tuitea nada. Antes incluso se ponía a discutir con los senadores del Frente Amplio. Hoy parece que se le terminaron los datos porque cuando iniciaron las discusiones y las negociaciones políticas, él, que es el responsable técnico de este proyecto, desapareció de la agenda. Nosotros cubrimos el principal desafío, que era informar a la gente, que no tenía ni idea de qué se trataba, y a medida que la gente se iba informando, se iba posicionando en contra. Ahí tenía la palabra de Valdomir. Reitero, el jueves estaba en la sala de al lado de donde se estaba tratando la comisión, en este caso la reforma de la seguridad social. Probablemente el Frente Amplio, como se retiró de sala, recuerdan, como protesta, no lo vio, pero andaba allí Rodolfo Saldain vigilando lo que se estaba haciendo en la votación en comisión. La votación en general, como hemos dicho, se logró en la jornada de la noche de hoy, o en la madrugada de hoy, debí decir, y se vuelven a reunir a la 1 de la tarde para empezar a votar en particular un proyecto de ley que, como bien se ha dicho, una vez que se termine de votar, seguramente en la madrugada del miércoles o en las primeras horas de la mañana del día miércoles, del día de mañana, cuando se termine de votar el articulado, todavía no va a ser ley porque tiene que aprobarse las modificaciones en el Senado de la República. Se considera que será a corto lapso, esta semana o más tardar la semana que viene, el 2 ahí, o sesión ordinaria, y allí se podría llamar una extraordinaria, si es que no quieren juntar firmas para hacer la extraordinaria antes. Y ahí se llamaría extraordinaria y se votaría de manera automática por parte de la coalición de gobierno todas las modificaciones, y de esa manera sí, allí se convertiría en ley la reforma de la seguridad social. El diputado Conrado Rodríguez salió al cruce de los dichos de Marcelo Abdala, que ustedes escuchaban, sobre todo porque marca que no es un ajuste fiscal, que ajustes fiscales fueron cambios que se hicieron a la BPC para aumentar la cantidad de gente que tenga que pagar IRPF y IAS durante los gobiernos frentampistas, y que ahí Marcelo Abdala no salió a protestar. Defendió la reforma de la seguridad social e hizo un análisis de cómo se va dando esta discusión y sobre todo de la falta de participación del Frente Amplio en los aportes, algo que se repitió a lo largo de toda la discusión y el debate en general. Vamos a escuchar lo que decía entonces el diputado Conrado Rodríguez en referencia justamente a este tema, vinculado directamente a la situación que se plantea desde el punto de vista de la reforma de la seguridad social. Primero, una reforma que es totalmente necesaria, y esto ha sido reconocido por absolutamente todos los actores políticos de todos los partidos. Lástima que en el reconocimiento que se hizo en el anterior gobierno por parte del expresidente Tabaré Vázquez no se hubiera iniciado un proceso justamente de discusión, intercambio, de convocar a los partidos políticos. Nada de eso se hizo, solamente se advirtió de la situación que se podía venir y que tenía que ser un próximo gobierno, o sea, este, el que tenía que afrontar esa reforma. Bueno, este gobierno tomó esa responsabilidad, convocó a una comisión de expertos integrada por 15 miembros con una integración muy plural. Estaban todos los partidos políticos representados, incluso el Frente Amplio, con 3 miembros, también gente del PIT-CNT, también gente de organizaciones sociales de trabajadores, empresarios y jubilados. Y después de esa discusión en la comisión de expertos, viene el proyecto de ley sin antes pedir a los partidos políticos que hicieran nuevamente su devolución. Todo eso se hizo porque entendemos de que la reforma es necesaria. Aquí se han dicho muchas falacias, se ha dicho que esta reforma lo que intenta hacer es que la gente gane menos. Es cierto, sí, que se difiere la causal jubilatoria para permanecer algún tiempo más en el trabajo, porque obviamente es la manera que se tiene para poder tener en cuenta justamente la suba de expectativa de vida que existe en nuestro país, pero que en los diferentes tramos de ingresos lo que hace la reforma es asegurar un mejoramiento del haber jubilatorio. ¿Por qué? Porque se crea el suplemento solidario y eso implica de que aquellos que ganen menos de 42 mil pesos se les va a dar un complemento, y eso es muy importante, y es un complemento distinto al que existe en la actualidad, por lo tanto van a tener una mejoría de la órbita entre el 20 y el 40% a lo que serían las reglas actuales. O sea que nadie puede decir de que esto de alguna manera va contra aquellos que son más vulnerables, muy por el contrario, ayuda a aquellos que tienen menores recursos a poder tener una mejor jubilación. También con modificaciones que se han hecho, se mejoran en los deciles 6, 7, 8 y 9, que son ingresos que van desde los 43 mil pesos a los 93 mil. Allí hay un mejoramiento porcentual en cada uno de estos deciles de ingresos. Por lo tanto, también es falso decir que van a tener una pérdida en el haber jubilatorio. Por lo tanto, yo creo que es una reforma necesaria, es una reforma que ha cambiado algunos de sus ejes a través de las modificaciones que le hemos hecho los diputados. Yo creo que es una mejor reforma con las modificaciones de diputados y lo que ayuda es justamente dar la sustentabilidad al sistema y poder asegurar en los diferentes tramos de ingresos que no va a haber pérdida del haber jubilatorio. El Partido Colorado hizo incorporaciones muy importantes, entre ellas la causal a los 63 años y la causal a los 64. Tengamos en cuenta de que hoy por hoy el promedio de edad jubilatoria son 63. Por lo tanto, entendemos de que la reforma es una reforma muy gradualista, que genera un periodo de transición muy amplio, que no hay un cambio abrupto de reglas y que incorpora figuras como la jubilación activa voluntaria, en la cual nosotros trabajamos mucho desde la anterior legislatura, que son bien importantes para miles de uruguayos que están esperando esa herramienta, porque ya están jubilados, pero quieren seguir trabajando o se quieren incorporar a algún trabajo puntual, y eso lo va realmente a beneficiar. Desde el oficialismo hubo una crítica importante hacia el Frente Amplio respecto a que no participó como debió hacerlo y de alguna manera garantizar una política de Estado. ¿Ese análisis también lo hace usted? Bueno, yo creo que el Frente Amplio lo que tendría que haber hecho es, cuando se le pidió una devolución con respecto al proyecto de ley que fue redactado en la órbita de presidencia, el presidente de la República fue a la sede del Frente Amplio a presentarlo y allí no hubo ninguna devolución. El Frente Amplio critica esta reforma, pero no muestra ninguna alternativa. Tanto es así que en la comisión no presentó ningún sustitutivo ni ningún aditivo a lo que es este proyecto de ley. Por lo tanto, es muy fácil criticar. Lo difícil siempre es construir. Nosotros estamos construyendo sobre la base de la responsabilidad de gobierno y el compromiso que habíamos asumido con la ciudadanía de hacer esta reforma para que en un futuro inmediato no tengamos algunas problemáticas que podrían llegar a venir si se dejara para el próximo gobierno. Marcelo Abdala hoy, cuando presentaba el paro general de la jornada de mañana, volvió a hablar de que esto es un ajuste fiscal encubierto. Es difícil poder entender esa aseveración. Ajuste fiscal encubierto son los que ha hecho el Frente Amplio y no lo vi a Marcelo Abdala quejándose, ¿no? Cuando subieron los impuestos tanto las tasas del IRPF y del IAS en el año 2016, no lo vi quejarse. Tampoco lo vi quejarse por la manera como se ajustaba la BPC con anterioridad, que ahí sí habían ajustes fiscales encubiertos, porque cada año se recaudaba más, cada año quienes no pagaban el IAS y el IRPF lo pasaban a pagar, fruto de la manera como se ajustaba. Hubiera sido bueno que en aquel momento Marcelo Audala hubiera dicho justamente de que ahí sí se hicieron ajustes fiscales encubiertos. Hacemos la pausa. Pedro Gidonian, diputado del Partido Nacional, miembro informante en mayoría, fue uno de los que defendió la reforma, criticó al Frente Amplio respecto a no haber hecho los aportes que él consideraba se debían haber efectuado, sobre todo luego del acercamiento del presidente de la República. Recuerdan cuando vino la huella de Seregni a la sede del Frente Amplio, concretamente por la calle Colonia, y le entregó un primer borrador al presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, que decíamos ayer anduvo por el Parlamento Nacional realizando algunas actividades que tienen que ver con una transmisión que vía Twitch están haciendo la gente del Frente Amplio. Estuvo participando de la misma junto a otros integrantes de esa colectividad política. Y por otra parte, también estuvo el presidente de la República. El presidente de la República, la calle Pou, concurrió a un acto sobre el genocidio armenio en la tarde, noche de ayer, que estaba previsto allí en la antesala de la Cámara de Diputados, porque en la antesala de la Cámara de Senadores están cambiando las alfombras, entonces se hizo en la antesala de la Cámara de Diputados, y bueno, le quedaba al lado el debate parlamentario sobre la reforma, y estuvo un rato también en la reforma de la Seguridad Social. Escuchamos lo que decía Pedro Gidonian. Trabajo de diagnóstico se presentó el 19 de marzo de 2021 y el de recomendaciones se aprobó el 12 de noviembre del mismo año. Respecto al proceso de diálogo social, la OIT acompañó el proceso de la Comisión de Expertos y destacó en oportunidad de su comparecencia a la Comisión Especial de la Cámara de Representantes la participación de las distintas facciones políticas, así como también de los representantes de trabajadores y empleadores, con un intercambio que ha sido destacado por la organización como de alto nivel técnico. En ese sentido, a fines de julio del año 2022, las distintas recomendaciones realizadas dieron paso al anteproyecto de ley, el cual fue remitido a todos los partidos políticos y a los actores sociales, con la finalidad de que pudieran realizar los aportes que estimaran oportunos, ya que en todo momento nos propusimos, y era realmente nuestro deseo, que esta reforma pudiera salir desde el VAMOS de forma consensuada. Por eso, siempre estuvimos abiertos a recibir los cambios y o las sugerencias de todos los actores involucrados. Los aportes llegaron todos de la mano de los partidos integrantes de la coalición de gobierno. Curiosamente, no se recibieron aportes por parte de la principal fuerza de la oposición. Todos los partidos políticos han venido señalando desde ya hace muchos años la absoluta necesidad de realizar una reforma de la seguridad social para garantizar la sostenibilidad financiera del sistema. Recientemente, el exministro Astori, principal referente en materia económica del Frente Amplio durante el pasado periodo de gobierno, recalcó en una entrevista en el programa radial En Perspectiva el carácter ineludible de la reforma jubilatoria y agregó: por eso celebro la actitud del presidente, que ha sido muy positiva en ese sentido, de tomar las riendas del asunto y ponerlo nuevamente en la mesa de consideraciones del país. Porque, como se suele decir, este, como tantos otros, es una cuestión de Estado. Y respecto a la actitud del presidente de la República de concurrir a la sede del Frente Amplio a entregar en mano el texto del anteproyecto de la reforma al presidente de esa fuerza y hacer una presentación de su contenido, justamente acompañado de quien fue uno de los grandes realizadores de este anteproyecto, Rodolfo Saldaña, expresó: lo veo muy positivamente y creo que hay que reconocérselo al presidente. Y agregó que es una invitación al Frente Amplio a que se incorpore a esta transformación. Lamentablemente, luego de eso, nada de eso pasó. En tal sentido, nadie puede negar que esta reforma es totalmente necesaria y es imperativo realizarla por tres razones fundamentales. En la palabra de Gidonian, que entre otras cosas marcaba ese posicionamiento de Daniel Astori. Por eso fuimos a buscar a Carlos Varela, diputado de Asamblea Uruguay, diputado del sector de Daniel Astori, para ver qué es lo que nos decía. Él lo que nos dice es que es verdad que Astori ha dicho que se necesita una reforma de la Seguridad Social, que Mujica también lo ha manifestado, dice Varela, pero no este disparate, dijo, no esta barbaridad que estamos votando ahora. Manifestó, sí, Varela, que habrá que hacer cambios. No dijo, manifestó, cambios totales o no. Capaz que no hay que cambiar totalmente el proyecto, sino que hacer algunas modificaciones a este proyecto que va a salir ahora. Y seguramente va a generarnos costos políticos, porque tampoco todos van a estar conformes con la reforma de la Seguridad Social que va a ser el Frente Amplio, dijo Varela. Pero estamos dispuestos a pagar ese costo político porque la reforma hay que hacerla en los próximos 5 años. Expresaba el diputado de Asamblea Uruguay. Vamos a escuchar lo que nos decía Carlos Varela en nota en referencia justamente a este tema. La decisión política que se tomó, fundamentalmente tomó el presidente de la República, supuestamente para cumplir una promesa electoral, aunque como yo aclaré recién, en realidad se decía que se iba a hacer una reforma de la seguridad social, como dijo también el Frente Amplio, pero nunca se le dijo a la gente cuál era la reforma. Es indudable. Y hay que usar los argumentos de ellos. Yo leí algunas declaraciones donde hablan de esta reforma a partir de los acuerdos que hubo con Cabildo Abierto, fundamentalmente. Que esta reforma es peor que la anterior, que no contempla lo que se había negociado originalmente entre todos los partidos. La famosa frase que está todo Dios para hablar ahora del presidente de que se le echó agua y agua a la leche, como si eso fuera un mérito. Creo que hay un capricho, sinceramente me parece que hay un capricho, porque saben que la mayoría de la gente está en contra. Es más, yo les diría, si hubiera más gente informada de lo que contiene esta reforma, habría mucha más gente en contra. Es un tema que generalmente es complejo para entender. Se han puesto de poncho las organizaciones sociales, pero no solamente a las sindicales. Esto quiero destacarlo, porque acá vinieron organizaciones empresariales, vinieron analistas que desde el punto de vista académico dijeron que esta es una muy mala reforma. Y este es un problema, no solo para el país en lo inmediato, es un problema a mediano y largo plazo. Los próximos gobiernos, sean del signo que sean, no tengan ninguna duda que van a tener que volver a trabajar sobre este tema. Porque lo que está dejando esto que estamos votando hoy son bombas de tiempo que van a explotarle a las próximas administraciones. Creo que es un gravísimo error que comete el gobierno, pero bueno, ellos están muy empecinados en llevar adelante su programa, pese lo que pese. Varela, hoy para fundamentar en la necesidad de esta reforma de la Seguridad Social, el diputado Gedonian dio lectura a declaraciones de Danilo Astori. ¿Qué análisis puede hacer? Pero que es cierto, a ver, es correcto que en su momento tanto Astori, tanto otros dirigentes del Frente Amplio como Mujica, el propio Frente Amplio ha señalado que es necesaria una reforma. Ahora, no se puede asumir que los compañeros que hablaron en su momento hablaban de esta reforma. Hablan de la necesidad de una reforma que, dicho sea de paso, está en el programa del Frente Amplio. Pero no esto, no esta barbaridad que estamos votando. El diputado Conrado Rodríguez, ahora lo consultamos respecto a que hoy el PCNT, en el lanzamiento de lo que es la actividad mañana, hablaba de que esto termina siendo un ajuste fiscal encubierto. Y él marcaba que en realidad no veía al PCNT que cuando existían ajustes fiscales del Frente Amplio protestara o criticara. ¿Cree que se está dando un quiebre en este caso, en ese sentido, en una doble lectura sobre la realidad uruguaya? Bueno, a ver, si el diputado Conrado Rodríguez tiene crítica para hacerle al Frente Amplio, va a la calle Jackson, a la sede del Frente Amplio y habla con ellos. Yo no voy a hablar por el... En realidad lo que quería decir Varela era que en la calle Jackson está el PCNT, no el Frente Amplio. El Frente Amplio está en calle Colonia, todo lo contrario a lo que finalmente manifestaba Varela en ese sentido, por esa situación en la cual se mezcla al Frente Amplio con el PCNT. Seguimos escuchando. El PCNT no me corresponde. Lo que sí digo es que efectivamente hay una situación que no sé si denominarla exactamente ajuste fiscal, pero hay una realidad que es la siguiente. A la gente se le va a obligar a trabajar más, va a aportar más, por lo tanto, de su bolsillo al sistema, va a cobrar menos, de hecho, eso está comprobado, en la mayoría de los casos, algunos casos van a ser más, pero la mayoría van a cobrar igual o menos, pero van a cobrar menos también en el tiempo, porque si uno se jubila, esto es un tema de sentido común, si uno se tiene que jubilar a los 65 años, su expectativa de vida disminuye en cuanto a su relación con el posible beneficio de la jubilación. O sea que el gobierno está ajustando por todos lados. Y el único ajuste posible para equilibrar las cuentas que ellos señalan y para restablecer el equilibrio del sistema es el pensionista y el jubilado, porque no aumentan un solo peso de ingresos. Y es más, los disminuyen, porque están votando una disminución del IAS, que en realidad, también esto hay que aclararlo, beneficia a las jubilaciones más altas, no a las más bajas. Entonces, No comparto la opinión, obviamente, del diputado Conrado Rodríguez, pero ya le señalo cuál es el ámbito adecuado para que intercambie sus opiniones. Por último, Varela, ¿y hacia el futuro qué? ¿Ganar el gobierno y cambiar el proyecto? Yo no sé si es cambiar el proyecto totalmente, pero hay que serle justos. Hay aspectos de este proyecto que nosotros tal vez votemos que estamos de acuerdo. Son apenas, yo diría, muy puntuales. El concepto, diría, ideológico, estamos absolutamente en contra. Y yo creo que el próximo gobierno, pero digo más, si no es del Frente Amplio, también el próximo gobierno va a tener que hacer el ajuste, si aunque no fuera del Frente Amplio. Si es del Frente, ni hablar. Vamos a tener que hacer un procedimiento distinto al que ellos siguieron, ¿verdad? Habrá que hacer una convocatoria en serio, un diálogo social en serio, no a la fantochada que esta gente hizo. Y veremos por dónde va. Quiero aclarar. Una reforma del sistema de previsión social, una reforma del sistema de jubilaciones, que en realidad en el caso nuestro es una reforma del sistema de la seguridad social, va a implicar costos. Y seguramente no todo el mundo quede conforme, porque sabemos que eso es así. Nosotros ya nos pasó cuando éramos gobierno, adoptamos determinadas decisiones que tuvieron sus costos, pero fuimos responsables al hacerlo. Bueno, esperemos que el daño sea menor y que podamos remediarlo, pero va a haber que encararlo sin ningún tipo de duda en los próximos 5 años. Ajustes, decía en este caso Carlos Varela, que es lo que se ha manejado, no hacer una reforma de cero, sino que tomarse de esta reforma y manifestar por parte de Frente Amplio en campaña política de que si llegan al gobierno le van a hacer ajustes para no pagar ese costo político que sería mucho mayor comenzando una reforma desde cero. Creo que por allí pasa y bueno, Varela un poco desnudaba allí un poco la estrategia que el Frente Amplio tiene en relación a esta temática. Nos vamos, González Asmendi, los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio.